FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Al rescate. ¿Cómo andas, mono? Todo bien. ¿Tranquilo? Todo bien. ¿Vos, Andrés, qué tal? Yo bien. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Andrés. Tuti, ¿usted cómo anda usted? Bien, mono, gracias. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Bueno, tranquilo. Roxy, querida. Bien, todo bien, mono, por acá. Bueno, todo tranquilo. Una tarde hermosa, con sol, bien soleada. Nos alegramos mucho. Parece que el frío igualmente no nos deja. No, bueno, no. Acá tenemos un nuevo integrante que nos acompaña hoy en esta hermosa tarde, Claudio Luque. Le damos un fuerte aplauso para él. Bueno. ¿Cómo andás, Luque? Bien, por ahora todo tranquilo. Bueno, me alegro. Después le vamos a estar haciendo una entrevista a Claudio. Sí, obvio. ¿Tenemos consigna hoy? Tenemos consigna. La consigna del día es: ¿qué te gustaría que te regalen en el día de tu cumpleaños y por qué? Pero eso lo vamos a estar debatiendo en el tercer bloque. Dale. Bueno, empezamos con un poco de deporte, muchachos. Dale. Bueno, vamos, mono. Empezá. Vamos un ping-pong hacemos. Dale. Qué lástima ayer, San Lorenzo. Qué lástima, la verdad, qué lástima. Y bueno, el ciclón está dado vuelta. Dos de Pereira Díaz y uno de Melano. Y otra vez no pudo alcanzar a Newell. San Lorenzo le ganaba bien y soñaba con un complicado a Newell. Pero el mellizo puso a Melano y con tres delanteros de vuelta al partido. Y ahora, ciclón. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? ¿Y ahora? ¿De qué nos disfrazamos? Tienen lindo juego ellos, de toque, todo, pero le falta meterla. Falta meterla. Sí. Piatti bueno, se cayó todo el partido. Sí. Todo el partido. A River volvieron a perjudicarlo los árbitros. Les anularon dos goles de Osay que no fueron. Mal ahí. Ramón no quiso hablar del tema. Dice, esta vez jugó mejor, mereció ganar y fue 0-0 ante Rafaela. Yo lo dije, no hablo más de los árbitros. Ramón cumplió con su promesa y ni lo mencionó a Merlos. Me parece que no fue Otsai, apenas comentó y mostró conforme al equipo. Solo falta meterla. Nada más. Que... Pero cumplió. Cumplió, no. Porque lo tenía... Siempre habla de los árbitros. Siempre habla, ¿no? Que siempre lo bombean. A ver. ¿Tenés a otra, ver. Mono? Sí. Bueno, hoy a las 4 y cuarto de la tarde juega el glorioso Independiente. Grande, vamos. Bueno, Independiente frente a Unión. Adelanta la fecha, la que no la se fecha, jugó el partido. Una que se suspendió. Y bueno, completa la fecha 11 con el partido suspendido por incidentes entre barros. ¿Qué? ¿Cómo, Claudio? Independiente se viene abajo. Ustedes se van abajo. Y mirá, está abajo. Está abajo. No estamos abajo, vamos de vuelta para la, vamos directo para ¿qué ahí. ¿Qué posición está? Están con 17 puntos, mono. ¿Con 17? Dando vuelta a la tabla están quinto. Quinto, bravo. Fíjate. Así que vamos bien. Van bien. ¿Qué tenemos de Boca? Boca, bravo para el Virrey. Bianchi, uno de sus juveniles preferidos, volante central y Arribadir entre los suplentes. Y vuelve Gago. A correr, Ledesma, Caruso suspendidos. Trabajaron aparte con mayor intensidad y que sus compañeros. Hoy sale la sanción por lo de Mendoza. Ah, claro, por el estadio. Por el estadio. Sí. Bueno, tenemos un poquito de tenis. A el ver, Potro tenis. Dio el primer paso en el torneo de Basilea. Es el único argentino que sigue en carrera. ¿A dónde queda Potro, Basilea? ¿No? Basilea, ¿dónde queda Basilea? ¿Dónde queda? En España, queridos. En España. No hay esa cosa que te equivoques y después nos manden un mensaje. No, en España. Bueno, cerca de La Coruña. Como el fin de semana, el Kun le dio el triunfo al City con 2 goles. Agüero clave para esta vez y pelear la Champions. Qué grande, abuelo, Agüero. Sí. Cristiano metió otro doblete y es el top de esta temporada. El Real, con una asistencia de Di María, despachó a la Juve de Tevez. Mira ahí. Perdió Tevez. Y bueno, alguna vez le tenía que tocar. Y sí. Es el anticristiano, dice Ibrahimovic en llamas. Metió 4 goles en la gran goleada del Paris Saint-Germain, que amenaza a Cristiano Ronaldo por el protagonismo y dejarlo afuera del Mundial. La tabla, mono, ¿tenés la tabla? Tengo la tabla de la primera vez. Los 5 primeros, ¿eh? Los 5 primeros. Los 5 primeros que están muy arriba. ¿Entramos nosotros también? No, ustedes están con 17, mono. Dame vuelta 15, a la tabla. Están 15º. Ahí nomás. Bueno, Banfield está con 32 puntos. Defensa y Justicia. Ahí nomás, dice la mierda. Unión con 22. Crucero del Norte con 22. Atlético de Tucumán con 22. E Instituto con 20. Lo sigue Patronato con 19. Bueno, tengo el torneo inicial acá. Bueno, va Newell's primero con 26 puntos. Arsenal lo sigue con 23. San Lorenzo va tercero con 23. Cuervo. Boca lo sigue con 21. Y Atlético Rafaela con 21. Está quinto. Está quinto, claro, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que ¿por qué estás tercero San Lorenzo? Por la diferencia de goles. Diferencia de goles, claro. Arsenal tiene más goles que San Lorenzo, es por eso que está ubicado en tercer puesto. Claro, tiene 6 goles. Bueno. ¿Y viste los de Independiente cómo cargan a los de Racing? ¿Eh? Por las redes sociales. Ah, sí. Sí, sí. Acá justamente ponían que Racing suma más técnicos, mucho más técnicos que puntos. No. Los vuelve locos. Sí, los vuelve locos. Pobre Racing. Bueno, está último con 2 puntos. Bueno, vamos último, a un poco de noticias. Mal, ¿eh? Chino, vamos a... Tenemos un poco de actualidad, noticias. Un poco de actualidad, un poco de noticias, un poco de chusmerío. Un poco de chusmerío, si un poco puede. De todo. Bueno, ¿qué decir? Arranco. Ocurrió en la Ferrer. Escucho. El hombre que fue internado grave, bueno, entran a su casa y lo balean por la espalda. Frente a la vivienda donde delincuentes entraron y balearon por la espalda a su dueño. Mientras la esposa de Oscar Clay, que se llama así el señor, de 36 años, afirmó que fueron víctimas de una entradera. ¿Falleció? Pero está grave. La mujer presenció el ataque, la policía no descarta que se haya tratado de un ajuste de cuentas. Los investigadores buscan en la zona de cámaras de seguridad que pudieran haber captado el hecho. A ver, Tuti, bueno, ¿qué tenemos? Yo tengo un poco de Cristina y un poco de chusmerío de Moria Casán. De Moria Casán. Me interesa Moria a corazón abierto. A ver. Moria dice, ahora me prohibizo yo. La diva fue al piso de intrusos a blanquear su estado de situación con su hija Sofía Gala. Hizo una especie de autocrítica, se mostró más reflexiva, pero sostuvo todo lo dicho sobre su hija. Los ánimos siguen calientes, aunque sostuvo, ella me pidió disculpas. Moria dice, no estoy pensando en una internación de Sofía, pero si está en juego su salud, la tratará con una parte profesional. Una vez con ella, dice Moria, una vez con ella fumamos marihuana, pero fue una pitada, pero nunca me sentí su amiga. Eso es mentira. Eso la verdad es mentira. Si fumó una vez, fuma todos los días. La verdad que... Si alguien necesita tratamiento profesional, creo que no es la hija, creo que es ella, ¿no? Sí. Parece, ¿no? Mono, ¿qué opinas? Sí, obvio, es la madre. Ya, fumar con la hija... Es la madre. A ver. Le permite ver. Todo. Terrible. Moria. Bueno, un ladrón le apuntó con un arma en el pecho y, bueno, murió de un infarto tras ser asaltado. Un hombre murió tras haber sido asaltado por un delincuente en su casa en la localidad de Ramos Mejía, ya que uno de los sujetos le apuntó con un arma de fuego en el pecho, provocado por una descompensación cardíaca. Se lo derivó en el deceso y bueno, el hecho se registró ayer a las 10:30 en una vivienda situada en la esquina de Venezuela y Alvear. Y la víctima fue identificada como Giuseppe Brandani. Giuseppe. Sí, algo así. Tano. Bien, Tano. De 68 años. Mirá vos. Quien residía con su hijo, quien en ese momento había salido a pasear el perro por la cuadra y bueno, le sucedió esto. Mal ahí. Qué mala suerte, ¿eh? Mala suerte. Mala suerte. Yo tengo también acá un poco de noticia. Dice, detenido sacó una faca y atacó dentro de una fiscalía. ¡Epa! ¡Epa, epa! ¡Qué seguridad! ¿Está detenido? ¿Qué seguridad? ¿Cómo tenía ¿Cómo la hizo faca para encima? Ingresar una faca, ¿no? Total. A una fiscalía. ¿A dónde estamos? A ver, ¡qué mundo este! Dice, Daniel Carduz fue llevado a la fiscalía del distrito de Ituzaingó para ser notificado de otros hechos delictivos que se le suman a los que provocaron su detención. Me voy a la mierda, dijo antes de sacar la faca y atacar. Opa. Opa. Era heavy el muchacho. Era heavy, un poquito jodido, medio heavy, ¿viste? Heavy jodido. Muy bueno, bravo, che. Bueno. ¿Tienes más, chino? El juez le dictó la prisión preventiva a Martínez Posch. El hombre de 49 años está detenido acusado de haber mantenido cautiva durante 15 días a su pareja Vanessa Rial de 38 años y haber abusado sexualmente de ella y de dos de sus hijas. Bueno, a Martínez Posch deberá ser trasladado a una unidad penal. La justicia dispuso la inhabilitación. De los bienes, ¿qué dije yo? De los bienes de Martínez Posch. Ajá. Y su traslado a una cárcel común. Martínez Posch está detenido desde el 24 de septiembre. Se negó a prestar declaración indagatoria en dos veces. Y bueno, fue citado por el fiscal Marcelo Romero, quien entiende la causa. Dice acá Daniel Carduz. Nos vamos... cuento un poquito rápido. Dice que apenas sacó la faca el delincuente, rodeó con un brazo del cuello de un policía y amenazó con matar a otros, dando inicio a una situación que se extendió por 20 minutos. Mirá vos. Mierda. Terrible. 20 minutos. Bueno, nos vamos a ir a un corte. Haciendo un corte. Sí. ¿Con qué temita, chino? Nos vamos con hacer un puente de la franela, a ver si les gusta. Espectacular. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Lo que siento, si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Oh. bloque de Aves al Rescate. Estamos aquí con el señor Claudio Luque. Y bueno, le vamos a hacer una entrevista para comunicarte con nosotros y opinar sobre la consigna del día. Lo que puedes hacer es a través de nuestra página www.labemba.com.ar, donde dice Cibox, puedes dejarnos tu mensaje. O en Facebook, Sabemos Radio 01, el del logo verde. Ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores o mandarnos un mail a abemusradio@gmail.com. Bueno, hola Claudio, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, por acá, todo bien. Bueno, contanos un poco, Claudio, ¿cómo está compuesta tu familia? Y tengo mis hermanos, soy... ¿En qué sentido, primero? ¿Cómo está compuesta? ¿Tenés hermanos, papá, mamá? Sí, tengo mi vieja, mi viejo. Están separados, pero los tengo. Somos 8 hermanos. ¿Vos sos el más chico? Yo soy el mayor. ¿El mayor? Somos 4 varones y 3 mujeres. Ajá. ¿Tenés hijo? No. ¿No? ¿Estás en pareja? No. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Por ahora? Por ahora. Por ahora. Dios te va a cruzar una linda palomita en tu camino. Yo la tengo al lado mío. Ah, bueno. Alta mona. Es una re mona, hermosa. Y bueno, Claudio, ¿de qué te gustaría trabajar? Y a mí me encanta la verdulería. La verdulería. Mirá qué bien, che. ¿La tenés clara con eso? La tengo re clara. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí, bueno, el verdulero. ¿Quién dice que felicito, el día de mañana no tenemos la verdulería de don Claudio Luque? Olvídate. Verdulería Luque. Clientes exclusivos. Yo subí a ser tu primer cliente. Bueno, Claudio, si te gustaría contarnos un poco de tu pasado, estamos para escucharte. ¿Qué te cuento? Un poco de tu pasado, de chico, tu infancia. ¿Cómo fue? En mi infancia y me crié con mi abuela. De chiquito me crié con mi abuela. Vendía el tortafita ahí en la caja pan. Hasta que mi abuela falleció. Empecé a hacer lo que quise. Me vendieron la casa y en la calle. Mi vieja me fue a buscar cuando me iba cargando el camión en el mercado. Me fueron a buscar para que no. Yo me iba ahí. Me iba a ir para San Martín, ya me quedaba San Martín. Y justo que terminó de cargar, se lo estábamos yendo, vino mi vieja con el marido y mi hermano, mi tío. Y me fueron a buscar. Y de ese día me empecé a quedar en la casa de mi vieja. Trabajaba, pero no era lo mismo, porque el marido de mi vieja no era mi viejo, ¿entendés? Sí, te entiendo. Y siempre discutía por mí. Claro. Llegó un momento que dije, no, laburaba todo lo y eso. Me mataba laburando todo por nada. ¿Te cansaste? ¿Qué edad tenía cuando me fui pasó eso? Me fui de mi casa a 24 años. ¿24 años te fuiste de tu casa? Sí. Ni la ropa, le digo, me voy a laburar. Y al laburo me fui para Flores. Y ahí empecé. ¿Y de ahí dónde te quedaste a vivir? En la calle. ¿En la calle? ¿Cuántos años estuviste en la calle? Ahí, más de 10 años. ¿Ahí conociste la droga? Yo ya consumía. ¿Ya consumías? ¿A qué edad empezaste a consumir droga? A los 14 años. ¿Marihuana? Cocaína. ¿Cocaína? ¿Y el último tiempo que estuviste consumiendo? Pasta base. Pasta base. Y bueno, contanos, ahora estás en el Cenareso. Contanos un poco, ¿cómo llegaste al Cenareso? Y por mi hermano. ¿Por tu hermano? Bien ahí. ¿Te trajo él o porque...? Caí internado con sífilis en el Muñín. Ajá. Nadie sabía que yo, como ni me hablaba con mi familia... Yo estaba perdido y nadie sabía dónde estaba. Entonces me parece que como me daban medicación fuerte, me pidieron el número de teléfono, estaba en la nube yo, y le di un número de teléfono porque cuando abrió los ojos, la vio a mi diosa hermana ahí, en el hospital. Y agarro, estaba dormido yo, me levanto y me siento con el suelo. Me saludan todos, me pedí algo para comer y algo para tomar. Me traen un jugado, me traen un sándwich y cigarrillo quería. pero me querían de castigarlo. Vino mi tía el otro día, me dijo 2 pesos para así. Agarré, me escapé con un celular que estaba ahí, me fui a la villa y tomando la pastilla. ¿A qué villa? Bajo Flores. ¿Al Bajo Flores? ¿Vos parabas ahí? Sí. Y me puse a fumar, arriba la pastilla, me agarró pánico. Estuve 2 semanas así, me fui a... Tomé 133 hasta Chiclana, tomé 101, me bajé del autódromo, me amanecí ahí. A los 3 días llamó por teléfono que me venía a buscar, que no podía caminar, es mentira. Y me vinieron a buscar con el auto y me llevaron a la casa. Tiré ahí, agarré, le dije que bajé la ventanilla, tiré a pipa y yo me quiero internar. Buena decisión. Buena fuerza de voluntad. Te quisiste internar por vos, por tu fuerza de voluntad. Claro. Nadie te obligó. Nadie. Bueno, está bien, te felicito. Y estoy acá, y sí, estoy acá. Me alegro que haya tomado esa decisión, Luque. Y hoy, ¿cómo te sentís hoy en día con tu vida sin consumo? Bien. Espectacular, ¿no? Sí. Se siente hermoso, ¿no? La verdad 2 años. Hace 2 años que no consumís nada. Te tomo alcohol cuando hay jugada. Bueno, pero drogas hace 2 años. Nada. Nada de drogas. Te felicito, Luque. La verdad que valoro mucho tu fuerza de voluntad. Y contame, ¿te gustaría cambiar de barrio y empezar una nueva vida en otro lado? Sí, si consiguiera lo que tengo pensado conseguir, sí. ¿Qué tenés pensado? Primero por conseguir la pensión por la pierna. Ajá. Para alquilarme algo y empezar una buena vida. Una nueva vida, ¿no? Sí. Me parece muy bien. ¿Y qué aspiras para el futuro, Claudio? No sé, todavía eso no sé. Todavía no lo sabes. No. Bueno, gracias por compartir. Conocer a tu media naranja, ¿no? O media manzana. Ahí, como bueno. La verdulería. ¿Eh? Bueno, Claudio, gracias por compartirnos. Gracias por haber estado y compartido. Por compartirnos tu historia de vida. Tu historia de vida. Y bueno, te deseamos todo lo mejor de parte de todos los compañeros. Yo gracias. De mi parte te deseo lo mejor y quiero decirte que te aprecio mucho. Y que te cuides y sigas así, ¿sabes? Un abrazo. Gracias. Gracias a vos. No, nada. Un aplauso. Claudio. Bueno, nos vamos al corte con Te Perdiste Mi Amor de Thalía y Prince Royce. Con un chistecito chiquito. Dale, dale, tíralo. Bueno, dice, ayer pasé por tu casa y me tiraste con un celular y casi me Nokia. ¡Es muy bueno! ¡Bien, gordo! ¡Bien, bien! Te muchos no han logrado, ni soñando. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Muy bien, continuamos aquí en Radio La Bemba 91.3. Ya sabes que te puedes comunicar con nosotros a la página que es www.labemba.com.ar, donde dice Sivox, dejar tu mensaje. O en Facebook, sabemos Radio 01, el del logo verde, ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores o mandarnos un mail a vemosradio@gmail.com. Tenemos un mensajito. ¿Tenemos un mensaje? Sí, un mensajito. ¿De quién? De Raúl. De Raúl. Aguante el rojo. Bien ahí, vamos Raúl, yo te rebanco. Sí, yo sí. Saludo. Mirá vos, ¿viste? ¿Cómo nadie te preguntó? Yo no te banco. Bueno. Perro. Bueno, como bien saben, se viene el cuento chino. Dale. A ver, bueno, a ver qué tenés chino, a ver qué tenés chino. A ver qué tenés chino para ver. A ver qué nos sorprendes hoy. No, es la historia de Ismael. Es un muchacho de 25 años al que le encantan los celulares, sobre todo la música. Bueno, él vivió un tiempo en la calle y revolviendo bolsa de basura se encontró un lindo celular. Dos, sí. Uno lo vendió y el otro, bueno, se lo quedó. Hoy en día, por suerte, trabaja en un taller socioproductivo haciendo trabajos artesanales. En ese taller él fabrica con sus propias manos morrales, carteras, portatables, etcétera. De cada venta, él se lleva el 60% de las ganancias. Ismael todo el tiempo lleva su celular a donde vaya. Por no desprenderse de él, ni un solo segundo, se le termina rompiendo la pantalla y bueno, el arreglo le sale muy caro. Y como las ganancias últimamente no le van bien, no tiene forma de arreglarlo. Ismael está muy triste. Y bueno, no sabe cómo resolver su problema. Muy preocupado por no poder escuchar música, toca la guitarrita todo el santo día. Los mismos temas, las mismas melodías. Por suerte, una mañana, la responsable del taller le da una buena noticia. La noticia era que pronto iban a tener una feria en la Facultad de Agronomía, donde tenían la oportunidad de exponer y vender sus artesanías, lo cual todo indicaba que podía ser una buena solución a su problema. Llegado el día, tan esperado, bueno, Ismael logra vender en la feria todos sus trabajos y consigue su gran objetivo. La idea no era arreglar su celular dañado, porque le salía muy caro, sino que era comprarse otro, aunque sea usado. Y bueno, lo logró. Y un viejo refrán dice, el que espera no desespera, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy, muy, muy bueno el cuento chino. Gracias, una pregunta. ¿Verdad? Tengo una cosita más también, que, bueno, esto lo quería proponer para hoy. Se llama Historia de Vida. Y bueno, esto me lo alcanzó un muchacho, el que estuvo en su momento preso de su libertad. Sí, preso de su privado, libertad. Privado de su libertad. Sí, privado de su libertad. Esa es la palabra. Bueno, esto me lo escribió Rodolfo Dos Santos y dice así. Qué refrescarse es sentirse libre. Qué sensación inconfundible nos no alcanzan las palabras para describir tal sentimiento. Es tan fuerte lo que siento que desborda mi corazón y mi alma. Lucha por tus objetivos, valora cada instante de tu vida. Mantén la frente, no te reprimas. Expira con todos los afán más, confía y pide ayuda. Ponte límites y perdura, no pierdas la cordura. Sé paciente, mantén la calma. Bien. Muy bueno. Está bueno. Aprende bueno, el pasado, aprende el pasado, vive el presente porque el futuro no siempre llega. ¿Quién es Rodolfo? Rodolfo Santos es un muchacho que está internado en el Cenareso y bueno, le mando un saludo. Un saludo para él. Muy bien. Muy piola. Bueno. Yo te iba a preguntar cuánto le salía el arreglo del celular. Y como 6 gambas más o menos. Ah, y por eso compró otro. Y sí, pero él quería el arreglo de ese. Él quería arreglar ese celular, porque ese bueno, celular se terminó comprando otro. Ese celular creo que si el arreglo está como 6 gambas debe valer como 3.000 pesos el y celular. Más o menos, sí. Y bueno, ¿Qué más? Continuamos con elecciones legislativas. Pero 2013. Antes de las elecciones, ¿vamos a tirar un chistecito? Dale, dale, ¿eh? Que recopa. Dice, dale. Mamá, mamá, mi hermanito se hizo caca. Y bueno, cambialo, nene. No, mamá, se cayó del séptimo piso. Es muy bueno. Bueno. Es muy bueno. Bueno, tenemos aquí... Era muy bueno el chiste, parece. Bueno. Tenemos acá a Roxana Mirra. Con las elecciones legislativas nos va a leer un poco a ver de qué se trata. ¿Cómo andás, Roxana? Bien, chicos, bien, muy bien. Un día hermoso para disfrutar. Le damos la bienvenida a Roxana, que es la nueva integrante hoy en esta tarde de este programa. Gracias, chicos, gracias, gracias. Bueno, un poco en vísperas de las elecciones 2013 a legisladores, a miembros de la Cámara de Diputados y un tercio de, los miembros de la Cámara de Senadores. Estas elecciones son legislativas. Los documentos válidos para votar, libreta de enrolamiento o libreta cívica, DNI verde, DNI celeste, la tarjeta del DNI. Y no se permite el voto con un DNI anterior al que figura en el padrón. Bueno, si me quiero compartir con ustedes qué les parece estas elecciones del domingo. Mira, la verdad, Mono, no sé. Y Roxana, ¿ustedes qué opinan? A ver. No sé, yo lo único que sé que apuesto todas mis fichas a Filmus, así que yo, Gustavo Juárez, alias el Tuti, me va gustaría a los Filmus. Oyentes que manden mensajitos a ver qué les gusta. Bueno, nos pueden mandar un mensaje a través de nuestra página www.labemba.com.ar, donde dice Sivox, puedes dejarnos tu mensaje. O en Facebook, Habemus Radio, en la parte del logo verde, ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores o mandarnos un mail a habemusradio@gmail.com. Bueno, mirá. Yo la verdad que no sé, yo tiro para frente para la victoria. Lo que están haciendo hasta ahora está muy bien, sí, me parece. Yo tiro para el lado de la Presi. Así que yo también. Aguante la Presi. Aguante la Presi. Que se componga de la salud, la tengamos por muchos años más. Y que haga lo que tenga que hacer. Vos tenés una noticia ahí, Gustavo. Yo estoy muy conforme. Yo voy a votar a Filmun porque me parece muy bien lo que está haciendo la presidenta. Y Filmun es parte de la presidenta. Total. Cristina se realizó sus estudios y evoluciona con normalidad. Anoche estuvo en la Fundación Favaloro, continuará con el reposo programado de 30 días. O sea que va a estar un mes el reposo, pero va evolucionando bien la presidenta. Le mandamos un saludo, igual, un fuerte abrazo. Un saludo. Que se mejore. Bueno, vamos yendo. ¿Nos vamos a un cortecito? Con un cortecito, con un tema. I Use You Love Her, que es de los Guns. Avante la izquierda. We'll Radio La Bemba, voces que avanzan. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Último bloque de Aves al Rescate. Bien ahí. Bueno, nos queda la consigna. La consigna del día es qué te gustaría que te regalen el día de tu cumpleaños y por qué. ¿Y por qué? Si querés mandar un mensajito con la consigna del día respondiendo tu respuesta. Sí, para comunicarte con nosotros y opinar sobre la consigna, te puedes comunicar a través de www.labemba.com.ar, donde dice Sivox, ahí puedes dejarnos tu mensaje. O en Facebook, Sabemos Radio 01, el del logo verde. Ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores o mandarnos un mail a abemusradio@gmail.com. Bueno, a ver, Gustavo. Contanos, a ver usted que sabe tanto. ¿Qué? ¿Qué te gustaría que te regalen para tu cumpleaños y por qué? A mí, no que me vengas con la del perro porque ya la contaste cuando fuimos al corte. ¿Qué me gustaría a mí que me regalen para mi cumpleaños y por qué? Un loro. Un loro. Un loro que hable. ¿Por qué? Para que me recuerde la cosa que tengo que hacer. Bien. Buenísimo, buenísimo. Tipo agenda lo usaría. Tipo agenda lo usaría. El loro agenda. Loro. ¿A vos? Loro agenda. O para que me despierte, ¿viste? ¡Pepe! ¡Quiere la papa! Veíte, gordo. A ver, Luque, a ver, a Claudio. A Claudio. ¿Qué te gustaría que te regalen, Clau? Un buen sándwich milanesa. Bien ahí. ¿Para disfrutarlo cómo? ¿Para disfrutarlo cómo lo disfrutarías? A ver, un buen sándwich milanesa. ¿Cómo lo disfrutarías a un buen sándwich milanesa? Es muy bueno. Es muy bueno. A dónde vamos. A dónde vamos. Les he hecho. Bueno, a dónde vamos. ¿Año llamamos? A la casa de aquí, a Polola. A comer. Bueno, ¿y vos qué te gustaría que te regalen para ti? De tantas cosas que me regalaron. Quiero una novia nueva y bien buena. Y bien buena. Bien. ¿Tenés una novia ya? Bien mona. Bien mona, bien mona. Que sea bien mona, bien. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Vos ya sabés. Vos sabés. Morimos callados, ¿no? Morimos callados. ¿Y Andrés? Andrés, ¿qué te gustaría? Yo un buen dogo, un perro. ¿Un perro dogo? Un dogo, sí. Para cuidarlo, tenerlo varios años. Ah, qué divertido. Qué divertido. ¿Eh? Está bueno. Una mascota. Una mascota. Una mascota. Un buen perro. ¿Y a vos, Chino? Yo no, lo mío es simple. ¿Simple como sí, qué? Sí, pero caro. Yo quiero unas buenas zapatillas. ¿Unas buenas zapatillas? Sí, unas bien caras. ¿Para qué? Porque me gustaría tener unas zapatillas bien caras. Nunca tuve cara una. ¿Como qué? Ay, Adidas. Adidas, unas Adidas. Unas Adidas, de último modelo. Lo último, lo más caro de Adidas, bueno, yo quiero eso. Sí. Una Luquita 2, Luquita 3. Sí, ¿por qué no? Está bien. Algún día, bueno. ¿Quién dice? Capaz que alguien me la regala, ¿no? Bueno. Bien. Bien. Sí, algún día vamos a mandar unos saluditos. Unos saluditos, tenemos saludos para Carolina Valdicera. Bien. Un saludo para Carolina. Justamente se recibió de trabajadora social. Bien, vamos a mandamos un recibo. Un aplauso para Carolina. Carolina, te mandamos todo. Besos, abrazos. Besos. Caro, la mejor del mundo. Y también un saludo enorme. Y otro para Amelia. Bien. Ay, Chupamedia. Chupamedia. Chupamedia. Y otro saludo para Lili. Para Lili. Un saludo para Lili, que bien nos ahí. Muchas gracias, saludo, Lili. Muchas gracias. Te queremos mucho. Gracias, Lili. Gracias. Gracias, Lili. Gracias. Yo quería mandar unos saluditos. Muchas gracias. Unos saluditos para mi familia, que los quiero mucho. Seguramente nos van a escuchar. Bien. Bueno, bien. Bueno, vamos van terminando. A escuchar, sí. Vamos terminando con el programa. ¿Vos, Andrés? ¿Tenés algo? Yo mando saludos para mi familia, para toda la gente del Cenareso que nos escucha, para los profesionales. Que nos ayudan, que nos están apoyando en todo momento. En todo momento, sí, para mi psicóloga Natalia Campos. Un saludo para los compañeros también, que nos hacen el aguante también. Un saludo. También, ¿sabe cómo es? Natalia Campos. Bien ahí. Grande, un saludo para Natalia, entonces. Un saludo para Natalia. Ahí van los chupa medias. Los chupa. Dale, dale, dale, dale, chupa media. Dale, mola, dale, dale. Un saludo para mi terapeuta Paula Costa, lo mejor que hay. Muy bien. Un saludo para ella. Bueno, ¿cómo se sintieron hoy en el programa, compañeros? Yo me sentí, verdad, muy bien, muy cómodo, muy contento que vino Luque. Sí, sí, a mí también me agradó. A mí, también, a mí también me hizo también, bien. También que vino mucho. Roxana. También. Sí, Roxana. La verdad que estuvo bueno, un programón. Bueno, nos vamos despidiendo. ¿Con qué tema? Nos vamos con Jarabe de Palo. Dale. La Flaca. Un saludo para todos los oyentes de acá de Floresta. Un saludo para ellos. Y todos los que nos escuchan por internet. Un abrazo grande. Gracias por hacernos el aguante. Hasta el jueves que viene. Chau, chau, chau, chau, chau, Dani. Chau, chau, chau, chau. Negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La Flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar, cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la Flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la Flaca daría lo que fuera, por un beso. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene.